10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos va a tocar el apartado número 3. Y en el apartado número 3 nos habla sobre la expiación y los milagros, ¿ok? Seguimos en el capítulo 1, bueno, apenas vamos iniciándolo de nuevo. Ayer les dije la nueva dinámica que probablemente vayamos a seguir. Voy a esperar sus comentarios esta semana, este fin de semana o la próxima semana. Y ya la siguiente, pues yo ya les diré cuál de las dos dinámicas ganó o cuál prefieren ustedes, ¿no? Una es la que ahorita sigo, que va en orden otra vez. O la otra dinámica para las personas que no escucharon el programa el día de ayer es de que independientemente del día en el que yo me encuentre, va a ser la lección del día. O sea, si estoy en el día 12, entonces la lección es el 12 y el apartado correspondiente al día 12. Si estoy en el día 40 del año, entonces es la lección 40 y el apartado correspondiente a la lección, ¿no? Entonces, pues ya sería cuestión de que cada quien entonces estudiaría los días que yo no hago el programa, como sábados y domingos y algunos viernes, para que ustedes pues lo hicieran, ¿no? Por su parte, o lo podrían seguir a través de mis grabaciones del año pasado o el año antepasado, que ahí están todas, ¿no? Pero bueno, entonces voy a esperar a que ustedes pues me den sus opiniones para ver cuál les funciona mejor, ¿no? Entonces vamos a empezar con el segmento de encuentros existenciales. Cierren los ojos. Ok, y bueno, con esto ya despertamos nuestras células, relajamos, espero que muchos no sean muy demasiado sensibles. Este es un le llaman tazón tibetano, que viene de Nepal, este tazón en específico, y esto te ayuda con tu vibración de tus células. Cada vez que ustedes lo escuchan al momento de meditar, pues las activas, relajas, o sea, te ayuda bastante, ¿no? No crean que nomás les estoy pegando ahí para que se despierten, no. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la expiación y los milagros, el apartado 3, capítulo 1. El capítulo 1 nos habla sobre el significado de los milagros. Y bueno, en otras ocasiones hemos hablado de lo que es la expiación, ¿verdad? Es uno con todo. Y cuando uno perdona a todo su mundo, pues ese es el medio de la expiación. Es del medio por el cual pues se basa, ¿no?, la expiación. Entonces hay ciertas ocasiones que tal vez nosotros no nos damos cuenta de lo que nos hacemos, no voy a decir daño, pero pues sí, ¿no?, de cómo nos lastimamos cuando nos decimos cosas crueles, cuando tenemos pensamientos que poco a poco nos están desgastando pues nuestra energía, nuestra felicidad. Todos sabemos cuál es nuestro puntito, ¿no?, que nos mueve, o cuál es nuestro talón de Aquiles, cuando dice, uy, le diste en el talón de Aquiles, o sea, en lo que más a uno le duele. Entonces podemos pasar de un momento de euforia, de estar muy felices, a un momento de estar muy enojados cuando alguien pues te toca ese punto. Entonces, ¿cuántos puntos de esos tenemos en nuestra vida? O sea, ¿cuántos momentos pues nos transformamos para sentirnos pues mal, ¿no? Para sentirnos fuera de sí, o fuera de nuestro ser? Porque así es como se siente, ¿no? A veces una noticia inesperada, puedes estar muy feliz, puedes estar cantando, bailando, y recibes una noticia que no esperabas. Y puedes pasar de ese momento de felicidad tal vez a un momento de miedo, de angustia, de tristeza o de ira, ¿no? Entonces, pues obviamente no son muchos los momentos que uno pasa así, o sea, de estar totalmente feliz a estar totalmente enojado o triste. Pero sí hay momentos. Y tal vez a veces son tan graduales que ni nos damos cuenta, ¿no? Que puedes estar muy feliz y de repente te enojas con algo y poquito, después te enojas un poquito más, de repente estás bien enojado, enojada, o de repente estás muy triste. Y pues es como si fuéramos descargando la energía en nuestro cuerpo. Imagínate que pues tú en tu celular, la mayoría de la gente ya tiene celular, ¿no? Si ustedes tienen niños y se dan cuenta de que el celular de sus hijos se les descarga muy rápido, es porque probablemente tienen juegos en sus celulares o están viendo videos, y eso pues requiere de más energía, de la batería. Entonces se descarga rápidamente, ¿no? Entonces, así como ese celular que tiene su batería 100% y de repente le empiezas a poner programas pesados o videos pesados, entonces se va descargando fácilmente a un momento en que se agota la batería y ya se apaga, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo, si lo viéramos como un celular, cada vez que nosotros nos decimos cosas o cada vez que tenemos pensamientos que nos causan pues miedo, angustia, estrés, ansiedad, tristeza, coraje, ira, sufrimiento, todo eso nos va desgastando y da cuenta que nuestra energía pues tal vez para en la tarde ya está a lo mínimo, está tal vez al 2%, ¿no? Y decimos, ay, ya, pues ya que sea a la hora de dormir porque ya estamos muy cansados. Si les sucede eso, pongan atención en qué es lo que están pensando, cuáles son los pensamientos que trae su mente. Ya independientemente de lo que haya sido que nos haya tocado vivir, hay que dejarlo ir porque ya no está en este momento. Uno no vive el mismo momento dos veces, jamás. Por más de que digamos, sí, hoy es muy parecido al día que yo viví en tal año. No, nunca vivimos el mismo momento. Pero nosotros, a través de nuestros recuerdos, lo traemos una y otra vez para querer vivir ese mismo momento. Y es muy desgastante porque es como ponerte a jugar un juego pesado en tu celular, en el que te va a descargar tu celular. ¿Por qué? Porque estás trayendo algo que no lo estás viviendo. O sea, es como traerte todo el escenario, traerte todo el equipo, todas las personas, de un momento en el que ahorita ya no están. Obviamente va a ser pesado, ¿no? Cuando tú vas a ver una película, para ver esa película, o cuando vas al teatro, cuando vas al cine, pues para ver esa película o esa obra de teatro, se requirió de mucho equipo, de muchos personajes, mucho vestuario, maquillistas, camarógrafos, o sea, de todo, ¿no? Y todo eso lo que está detrás, pues no lo vemos, pero ahí están. Y lo mismo pasa cuando nosotros traemos todos esos pensamientos. No son un pensamiento así sencillito, es un pensamiento pesado que traes toda una historia, traes a muchos personajes, traes a todo el equipo. Y obviamente, pues, te cansas. ¿Por qué? Porque estás tratando de simular un momento que ya no existe. Lo empiezas a imaginar y cómo crees que fue y lo empiezas a traer y le vas cambiando porque realmente pues, no te vas a acordar exactamente lo que sucedió. Por más de que digamos, sí, no me acuerdo exactamente. No tenemos una vista de 360 grados, ¿no? Si yo estoy viendo hacia el frente, obviamente no puedo ver hacia atrás. Tengo que girarme. Y al momento de girarme, tal vez en la parte trasera, o sea, está sucediendo algo que pues voy a pasar desapercibida. Entonces, es el momento ideal de dejar atrás lo que ya no está aquí presente. Habrá gente que tal vez va a requerir de terapia o de ir con un psicólogo si de plano dice no puedo dejar este momento en mi vida. Y está bien, si necesitas, está bien. Ahora que si tú mismo lo comprendes y lo puedes dejar, pues también está bien, está perfecto, ¿no? Pero si necesitas ayuda, no dudes en pedir ayuda de un profesional. Ahora que si tú puedes y te das cuenta de, o sea, que has dado en el punto clave de decir, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que me está afectando, entonces, pues, das en el clavo y lo solucionas, ¿no? Recuerden, un problema una misma solución. No importa la cantidad de problemas que tengamos o que creemos tener, va a ser siempre la misma solución. Darnos cuenta de que en el presente, en este momento, no existe ningún problema. Existe en nuestra mente. Un error no puede amenazar realmente la verdad. En cambio, la verdad siempre puede restituir un error. Nos dice el libro que en realidad solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Estas palabras o estas frases son muy fuertes. Recordar que el espíritu está eternamente en estado de gracia, pues nos reconforta. Estado de gracia es: no tengo ningún problema, no hay nada que temer o que me duela o que me agreda. Y tu realidad es únicamente espíritu. Más que este cuerpo que nos dice a veces que nos duele, que se queja, pues más que este cuerpo somos espíritu. Nuestro espíritu no se queja, nuestro espíritu no le duele, nuestro espíritu está completo. Y por eso nos dice: por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu y por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. Entonces, desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que tú experimentas palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. O sea, cuando tú sientes, cuando Dios te está diciendo, estás en estado de gracia, y algo te dice: no estoy, porque mira lo que tengo, lo que me pasó, lo que estoy viviendo. A eso se refiere, de que estamos experimentando, en lugar de tener esas palabras tranquilizadoras, de sentirlas, a nosotros a sentirlo como una amenaza, porque dices: no, es que tengo que... Es porque estamos defendiendo una lealtad mal situada. Estamos proyectando, estamos percibiendo cosas que no son reales. Cuando nosotros escuchamos que se nos pide, ¿no?, que nos compartamos como los demás, con los demás, como si, como tú quieres que se comporten contigo. O sea, dice: la regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Eso significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Entonces, si nosotros percibimos correctamente, veremos la vida muy distinta a como la estamos viendo. Perdonaríamos cosas que tal vez dirías: pues perdono esto, lo imperdonable, ¿no? Desde una mente muy humana, pues decimos: pues no puedo perdonar este tipo de atrocidades. Pero desde la mente recta, o sea, perdonas porque sabes que es el único camino para que tú y para que el mundo pueda estar en paz. Si nosotros vemos un mundo tenebroso, es porque también lo estamos percibiendo así. O sea, me han dicho varias cosas y las he comprendido, ¿no? Desde mi pequeña perspectiva, pienso que las comprendo. Por eso tal vez ahorita no estoy diciendo un poquito palabras más profundas, porque sé que hay personas que todavía pues se sienten lastimadas y sienten un dolor que dices tú, pues, ¿cómo voy a salir de esto? Pero independientemente de la situación que ya hayas vivido o que estés viviendo, yo te invito a que en este momento dejes a un lado ese pasado, esos recuerdos, ese dolor, y que te lo quites por lo menos este instante. Quítatelo, quítate la mochila que estás cargando, tómate un descanso en este momento y date cuenta que puedes seguir en este instante sin esa carga, sin ese peso, sin ese dolor, sin la necesidad de perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque te entregas a este momento y dices, ok, ahorita no necesito recordar nada. Entonces, si puedes sentir que te quitaste ese peso, si puedes sentir que tu mente ahorita está tranquila, si puedes sentirlo, entonces puedes también mantenerte en este estado de conciencia el resto de tu vida. O sea, puedes regresar a este mismo instante siempre que tú lo decidas. Y siempre vas a regresar en este instante, porque en este instante nos encontramos. No importa que después, o tal vez ahorita ya regresó el ego y te dice, no, mira lo que te sucedió, agárrate de ese momento para que ya no sufras con alguien más. Por más de que venga el ego, tú tienes la oportunidad cada instante de decir, me quito esta mochila y soy un nuevo personaje en mi vida. Ya no soy el personaje que siempre está temiendo, ya no soy el personaje que siempre le pasan las cosas malas. Ahora puedes decir, soy el personaje en el que no me pasa nada que yo no quiera que me pase, y lo que quiero que me pase es pura felicidad, puros milagros, pura abundancia, pura paz. Entonces me pongo ese personaje. Si quiero ponerme un personaje, pues voy a elegir el mejor. Es innecesario ponernos personajes, pero si tenemos esa necesidad de ponernos el personaje en el que soy la víctima, en el que soy la persona más infeliz del mundo, pues también me puedo poner el personaje de que soy la persona más feliz del mundo, en que ahora ya no soy víctima, en el que ahora soy fuerte y poderosa. O sea, puedes ser la persona que presencia uno y otro más milagros en su vida. Es un personaje, tal vez, pues es un personaje, ¿no? Pero por ahí puedes empezar. No te martirices. Dios no quiere que te martirices. Dios no quiere que sufras. La vida no quiere que sufras. Ábrete un poquito a lo que ahorita la vida te muestra. Nuestra vida nos está mostrando a cada uno de nosotros algo y está ahí para que lo veamos, está aquí para que lo escuchemos, está aquí para que lo sintamos. Cada uno pues nos toca vivir nuestra experiencia pues muy distinta a la de otros. Yo no puedo experimentar lo que tú estás experimentando, ni puedo experimentar lo que tú ya viviste y por lo que pasaste y por lo que pues tal vez eres como eres, ¿verdad? Igual tú no puedes vivir mi experiencia, no puedes saber realmente cómo me siento cuando me suceden ciertas cosas. Yo no puedo saber cómo te sientes cuando te pasan ciertas cosas. Pero lo único que te puedo decir es que todos tenemos esta oportunidad, esta puerta para abrirla y ver la luz y ver que no todo es oscuridad ni todo está gris. Y que la vida no es así como tal vez habéis estado pensando y tal vez dices, ay no, qué horrible es mi vida, ¿no? O qué desgracia mi vida. No, hay otra forma de verla. Te invito a que la veas de una forma distinta a como la estás viendo. Te invito a que ahorita no traigas tus recuerdos porque no los necesitas. Lo que ya vivimos ya pasó. Bueno o malo, como lo califiquemos, bueno o malo, ya pasó. Entonces, ahorita lo que hay es lo que hay. Lo que tienes es lo que ves. Entonces, si quieres ver milagros, ábrete a los milagros. Si quieres experimentar la dicha, ábrete la dicha ahorita, no el mañana, no el próximo mes, no a fin de mes, no cuando te den este dinero, no cuando tengas este puesto. Ábrete ahorita a experimentar la abundancia, ábrete ahorita a experimentar la dicha, la paz, la alegría, el amor, el perdón, la aceptación. Ábrete ahorita. Ahorita es el momento. Y vas a ver hasta que todo tu cuerpo lo sientes diferente. Así como que, sacudieron este cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque tus células, todo ser viviente, todo tiene energía. Y todo se mueve a través de la energía. Entonces, agradecele a tu cuerpo, agradecele a tus células, agradecele a la vida, agradecele a quien le quieras agradecer, pero agradece. No dejes que tu mente te diga, no, tienes muchas cosas por las cuales no agradecer. No hagas caso, agradece. Te vas a sentir mucho mejor. Vas a vivir tu vida muy distinta a como estás acostumbrado a vivirla. Los milagros están para cada uno de nosotros y están de manera ilimitada y se extienden, se comparten. Entonces, ahorita puedes experimentarlos y ahorita puedes compartirlos. En la expiación están los milagros. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 2 y nos dice, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación o donde te encuentres. No entiendo nada de lo que veo en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Entonces vamos a aplicar esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase, o sea que no vas a elegir, sino que simplemente vas a voltear y eso es lo que le vas a aplicar la lección, ¿no? O sea, no entendemos nada de lo que vemos. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si es adecuado o no aplicarle la idea a algo. En estos ejercicios no se trata de juzgar, cualquier cosa es adecuada si la ves. Entonces trata de dejar a un lado esos sentimientos y simplemente aplícales la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. El objetivo de estos ejercicios es ayudarnos a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado. para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora, y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las cuales vas a aplicar la idea del día. A tal efecto, una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y, por lo tanto, igualmente útil. Entonces, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Y con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, les voy a dejar otra vez el sonido del tazón tibetano, si pueden cerrar los ojos.